Jun, el Tata, el papá de todos ustedes. Siéntense y cojan clase. Niños, por favor. Fresh the play. Desde que la vi no paro de observar la pierna. Como su movimiento se combina con su pierna. Vámonos para el oscuro, pero sin linterna. Vámonos los dos juntos, una aventura eterna. Vámonos para la poca luz. Vámonos para el oscuro. Que la oscuridad da. Vamos a hacer maldad, da, da. Mucha maldad, da, da, da, da. Vámonos para la poca luz. Vámonos para el oscuro. Que la oscuridad da. Vamos a hacer maldad, da, da. Mucha maldad, da, da, da, da. Chica, que se luzca y que te busco para que te guste. Hey, na, na, na, na, na. Espero que mi sorpresa te guste. No se asuste. Usted si se apaga la luz. No me importa, yo me llevo a la que mi camino se cruce. Es un crimen que la llama y el fuego la prende. Calienta poco a poco y sola se quita la prenda. Es un crimen si jugamos a la que me amarra y me venda. Es una maniática que viene de los 90. Lento, le quito la ropa y le voy besando la boca. De boca rica la roca, así que se me ponga loca. Lento, le quito la ropa y le voy besando la boca. De boca rica la roca y que se me ponga loca. El bélico musical. Los dos juntos pasamos, la mujer y amamantamos. La tocamos, la besamos y pa' lo oscuro la llevamos y lo matamos. Para meterle mano, te juro que haremos algo que no será sano. Sano, sano, sano, sano. Su movimiento se combina con su pierna. Vámonos para el oscuro, pero sin linterna. Vámonos los dos juntos, una aventura eterna. Vámonos para la poca luz. Vámonos para el oscuro. Que la oscuridad da. Vamos a hacer mal. Vámonos para lo oscuro. Que la oscuridad da. Vamos a hacer maldad, da, da. Mucha maldad, da, da, da. Que maldades suben cantidades. Que tiene el mal, que loca pero sexual. Se sabe que maldades suben cantidades. Que tiene mal, que de loca pero sexual. Se sabe, sé que tú quieres, yo lo sé. Extraordinario. The play. Sí, sí, sí, el de coming to play. The play. Neptune.